Omar, algo anda mal. DJ Alex, avisales que este es el remix. Salimos a la calle ready escuchando un tema que se enrolle en unos piola que saque la cara y pela la tos. Y me está llamando para hacerme una cena, pero yo ya me encuadré una nena. Ella le da hasta abajo, me pide castigo y yo le doy. Le doy, le doy, le doy, le doy. Y si los pibes llaman que se van para el baile, yo me voy. Me voy, me voy. Pa' la disco me fui, esquivando Federil. Los turros siguen de hit, compite como te lo explico. La cuenta sigue rich, quemando una weed. Ganado en el deal, yo no tenía ahí. Eco, dale, que vos sabes cómo que la cosa. Hoy me voy de gira a la callosa. Eco, dale, que vos sabes cómo que la cosa. Hoy me voy de gira a la callosa. Me voy de gira de caravana. Me puse la TN y visera plana. Un cadenón con un corte flama. Desde la Ferrera, Villa Luz, Uriaga. Pórtense bien, el negro Ticla. Porque me voy para el baile. La disco explotada, escuchando cumbia. Toda la gente la baila. Morocha, puta riquísima, corta la bocha. Vamos pa' mi casa, ya sigue la cosa. Me pide castigo y no soy poca cosa. Me pide castigo y yo le doy, y yo le doy, doy. Ella le da hasta abajo, me pide castigo y yo le doy. Y yo le doy, doy, y yo le doy, y yo le doy, doy. Si la bocha quiere sexo, le doy. Si los giles piden guerra, le doy. Yo no corro con ninguno, ya saben dónde estoy. Donde los giles no llegan. Recorchando varón B. Tu bocha ya sabe que me se ve. Suena el remi y ella grita, vos sabes. La loca pide castigo y le doy hasta de revés. En el medio de la pista, los giles no se los ve. Hoy me levanté, escuchando el rescate. Y metiéndole bien turro al maleante. Oh, giles, ¿dónde están que no los ve? Oh, guacha, vengan que yo le perré. Oh, hoy es puro party, bailoteo. Mi ñeri asegurado, me dice yo piloteo. Entonces, nos fuimos de paseo. Mucho acelerando, pareciendo los videos. Oye, oh, yeah. Recién salida del museo. Y la tumba coco por si alguno mira feo. Dale, Dimas y baby, yeah. Hoy me voy con una culona y te dona al party. Y mientras mueve Q me pide tú y también Mari. Mueve el C-U-L-O que te perreo. Dale agachadita pa' el suelo. Pausa, de nuevo. Quiere conmigo, quiere con eco. Los primos lo hicieron de nuevo. Ella le da hasta abajo, me pide castigo y yo le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Y si los pibes llaman que se van pa'l baile, yo me voy, me voy, me voy, me voy. Con tu amiga, que esa viento reben piola, me banca la gira. Yo fumando no que activa, la mano arriba. Que andan esos gatos que miran, tomando con vida. Yo le hagan veteo, si pide me pego. Lo prendo sin miedo, la espero, la llevo. Le doy más perreo, mucho botelleo. Le gusta el turreo, la subo a la mesa con el botelleo. Yo le doy nalgazo por tomarme el vaso. Mami, yo acá estoy de paso. Los ojos rojos por humo de faso. Si uno la agita, le brindamos dos cachetazos. Habla la mafilia. Vengan de a dos, estamos quebrándolo. La pista matándolo, quieren ser vándalo. Pero putas, le gusta el escándalo. Mezcla con Ávalo, no sigan el golden balón. Le di como Aquiles en el talón. Colgada mi cadena. Bajen botella pa'l VIP. Mueve el Q del club, molesto a que me mame el video. Dejo el no vi, me pide que la filme, corte video. Clip, me tira, cambia el chip, quiere que le suba el kit. Conmigo se otra cosa. No se espuman de etiqueta luminosa. Bandida peligrosa, una gata mimosa. La tanga transparente a los celulosa. HDR, el puño del turraje. Yo que en la calle la hago guerra a los Cobani. Ella trajo Tusi, yo tengo Mari. Mate hago pelota como a una Jaulani. No aguanta la gana cuando la cruzo en el party. Vos que estás el Superman, te zarpamos la Mujer Maravilla. Te la sacamos del country y te la metimos en la villa. Ella quiere el trap por delante y por detrás. Sabe que canto perreo pero que vendo el trap. Para curtir el mambo una code con spray. Dice que le calienta cuando le tiro freestyle. Morocha, a mí me re gusta, corta la bocha. Hace rato que este juego lo tengo prendido y todavía no voy a pasar la antorcha. Una carrera sólida, todos los turros dicen que vacilan con mi rap. Y un par de culos en OnlyFans dice que sus videos con mi tema combinan. Y se toca como psiquiátrica loca. Y se toca como psiquiátrica loca. Thank you. me pasa.